usted tiene Biblia y quiere abrirla, busque Colosenses 3, versículos 1 al 4. Muy bien, voy a leer ese pasaje en voz alta, usted me sigue con sus ojos. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra, a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. El tema de hoy se llama la mentalidad celestial. ¿Cómo se llama? La mentalidad celestial. La mentalidad celestial. Cuando nosotros realizamos nuestras actividades cotidianas, lo que más nos interesa es tener los pies sobre la tierra, ser bien realistas, porque es necesario. Cuando nosotros tratamos de interactuar con lo que el mundo piensa y nos dice, vemos que hay un encuentro completamente opuesto entre lo que dice este pasaje, que debemos buscar las cosas de arriba y concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, con la filosofía que el mundo observa, porque el mundo es el que nos enseña, pon los pies en la tierra, parece que andas en otro planeta, andas fuera de este mundo, aterriza, ¿no es cierto? Ahora, no está diciendo Dios que no debemos ser responsables con las cosas que están relacionadas con la vida que vivimos. Pero cuando comparamos lo que dice el mundo con lo que dice Dios en este pasaje, vemos que hay una diferencia completamente opuesta. Dios nos llama a buscar las cosas de arriba, a concentrar nuestra atención en las cosas de arriba, mientras que este mundo nos hace pensar en poner los pies en la tierra. ¿Por qué Dios nos pide algo completamente contrario? ¿Por qué Dios nos pediría actuar como si estuviéramos alienados de la realidad? Eso es lo que algunos podrían pensar. De hecho, es lo que algunos piensan, que los cristianos que quieren vivir bajo los estándares bíblicos son personas retrógradas, que no viven conforme a la realidad. Cuando yo había decidido, después de orar y buscar el consejo de Dios y de personas sabias que yo respetaba, cuando yo decidí casarme con la que ahora es mi esposa, yo le hablé a mi papá y le dije, papá, me voy a casar, quiero invitarte a mi boda, ya éramos nosotros adultos, y mi papá me dijo, ¿cómo te vas a casar? ¿Cómo te vas a casar si todavía no tienes una casa donde llevar a tu familia? ¿Qué? Cuando tengas hijos, ¿les vas a dar a comer la palabra de Dios? Así me dijo. Cuando uno empieza a tratar, a tomar decisiones en función de las cosas espirituales y eternas, la gente puede pensar que es una locura, que es fuera de la realidad. ¿Por qué Dios nos pide hacer esto? Bueno, hoy vamos a ver, en la lectura que vamos a tener, de esta lectura que acabamos de hacer, vamos a aprender este llamado que Dios nos hace. Es muy importante. Es lo mejor que le puede pasar a este mundo, que los cristianos vivan con esta mentalidad, como vamos a ver ahorita. Y hay tres puntos que vamos a observar, y el primero de ellos es el llamado a la mentalidad celestial, para los que me siguen ahí con sus apuntes. Volviendo al pasaje, dice la Escritura allí, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba. Pregunto yo, ¿qué son las cosas de arriba? ¿Qué son las cosas de arriba? Mire el contraste, porque dice ahí, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está sentado, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, si está haciendo un contraste entre las cosas de la tierra con las cosas de arriba, entonces las cosas de arriba, ¿qué son? Las del cielo. Por eso decimos la mentalidad celestial. ¿Por qué los cristianos deberíamos de concentrar nuestra atención, más nuestro enfoque, en las cosas celestiales que en las terrenales? El versículo 5, si prestamos atención, dice, por tanto, dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Me brinco al 8, dice, Pero ahora abandonen también todo esto: enoro, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y dice el 12: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Amigos, fíjense bien en esto, lo que el apóstol está diciendo. Si nosotros concentramos nuestra atención en las cosas celestiales, en lugar de alienarnos de la realidad terrenal, nos vamos a convertir en las mejores personas que puede haber sobre la tierra. Personas que no odian, personas que dominan el enojo, personas que se dejan de decir mentiras, personas bondadosas, personas trabajadoras, personas productivas. Entre más nos enfocamos en la mentalidad celestial, más de provecho somos para la vida terrenal. Todo lo contrario de lo que el mundo piensa. Entre más nos concentramos en la realidad, que es lo que Dios ha hecho y dice, más de provecho somos en el plano terrenal. Por eso es tan importante que nosotros nos revistamos de esto. ¿Saben ustedes? Observaron en esos versículos que acabo de leer. Dice que debemos despojarnos de la vieja vestidura y revestirnos del nuevo hombre, que es Cristo. Todas estas cosas que se escribieron fue la manera en que Jesús vivió sobre la tierra. Cuando pensamos en la gente que ha pisado este planeta, ¿quién como Jesús? ¿Quién hizo tanto provecho y tanto bien sobre la raza humana como nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Por eso, al despojarnos del vestido terrenal y revestirnos del hombre celestial, de Cristo mismo, vamos a hacer la contribución más provechosa que este mundo puede tener. Miren, hay un nuevo campo de estudio en las ciencias médicas. Este tema le llaman la ECM y se llaman experiencias, es EDM, experiencias después de la muerte o posteriores a la muerte. Quizás algunos de ustedes han escuchado. Hoy en día se han hecho investigaciones concienzudas por personas científicas rigurosamente apegadas a los protocolos científicos para estudiar las experiencias que muchas personas alrededor de todo el mundo reportan haber tenido cuando han muerto. Clínicamente comprobado, las personas murieron, el corazón dejó de latir, el cerebro dejó de tener actividad cerebral registrada, y después, normalmente por mecanismos de resucitación cardiorrespiratorias, algunas de esas personas volvieron de la muerte y reportan que hay algo después de la muerte. No estoy hablando de fantasías, usted lo puede verificar. De hecho, los desafío. Si alguien duda de esto, investíguelo. En la internet hay más que suficiente información. De hecho, cuando yo estudié en la universidad, yo estudié parte de la carrera de psicología, estudiamos los trabajos de una científica alemana que ya falleció, en ese tiempo todavía vivía, se llamó Elisabeth Kobler-Ross, es alemana. Ella toda su vida profesional la dedicó al estudio de la muerte en los pacientes. Ella fue una de las pioneras en descubrir el proceso que pasan las personas cuando van a morir y saben que tienen una enfermedad terminal. La negación, el enojo, todo. Hay un proceso de duelo. Bueno, en los últimos años de estudio, Elizabeth Kobler-Ross y otro científico con ella hicieron estudios detallados en personas que murieron, clínicamente hablando. Y hay mucho que decir acerca de eso, y eso no es mi campo de competencia ni de profesionalismo. Yo sé de la Biblia, pero lo que debo de decirles es que todas las personas que reportan haber tenido una experiencia como esa dicen que vieron cosas que nadie de aquí se imagina. Y hay muchas opiniones en cuanto a lo que vieron. Pero todas esas personas tienen algo en común. Y es que después de que regresaron a esta vida, sus vidas jamás fueron iguales. Todas están de acuerdo en que lo que hay después de la muerte es tan importante, lo que viene es tan importante que no podían ellas seguir viviendo de la misma manera que vivían antes de tener esta experiencia. Muchos de ellos, incluso hay reportes de unos testimonios de unos que fueron ateos, que decían que estas cosas no existían, y cuando murieron y vieron lo que vieron y regresaron, no solo se convirtieron en seguidores de Jesús, sino que algunos de ellos ahora son pastores. Pero bueno, no voy a entrar en ese campo especulativo, solamente quiero decir, nosotros los cristianos deberíamos de vivir esta vida como si hubiéramos muerto y vuelto a vivir. Como si entendiéramos de verdad lo que dice la Biblia que está por venir. Lo más grande, lo eterno, lo perdurable. Y no solamente vivir en función de lo temporal, de lo pasajero, de lo terrenal. ¿Por qué? Porque es una realidad. Porque esas cosas son las que habla la Biblia. En el Antiguo Testamento hay una historia de un profeta poderoso que se llamó Elías. Y él tuvo un discípulo que lo sustituyó cuando él partió con el Señor y se llamó Eliseo. En cierta ocasión el profeta Eliseo estaba en su casa con su siervo Giesi. Y el relato dice que entonces el ejército enemigo de Siria vino y ahí hizo un campamento alrededor del profeta Eliseo. Porque cada vez que los sirios atacaban al pueblo de Israel, el profeta le mandaba decir al rey, van a llegar los sirios por acá, ponte listo. Y siempre estaban preparados los israelitas. Así que los sirios se cansaron y dijeron, ¿cómo hacen? Hay un espía que nos está filtrando la información con el enemigo. Y alguien le dijo al general sirio, le dijo, no, mi señor, lo que pasa es que el profeta Eliseo todo le dice al rey de lo que nosotros hablamos en privado. Dijo, pues vayan y tráiganmelo. Así que mandan los sirios el ejército para traer a Eliseo y rodean su casa, un gran ejército. Cuando Giesi, el siervo de Eliseo, mira los ejércitos de los sirios, se aterra y viene con Eliseo y le dice, señor, nos tienen rodeados, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo, con la calma de un hombre que sabe, de un hombre que tiene una mentalidad celestial, le dice, mayores son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y luego hace una oración, Eliseo le dice, Señor, y eso está en, como lo pueden ver en segundo de Reyes 6, 16 y 17, en el 17 dice, Señor, abre los ojos de Giesi para que vea. Abre los ojos de Giesi para que vea. Y Giesi vio algo increíble. Si quieren leer el relato completo, búsquelo en 2 de Reyes 6. Nosotros, los pastores de esta iglesia, hacemos esa misma oración por ustedes. Oramos para que las cosas que la palabra de Dios nos enseña, que son las verdaderas, que perduran para siempre, que tienen una dimensión eterna, sean abiertas y reveladas a nuestros ojos. Que dejemos de vivir solamente en función de lo terrenal, sino que nos movamos a otro nivel, que Dios abra tus ojos y abra los nuestros, y que vivamos en un nivel más grande, porque estamos convencidos que la persona enfocada en lo celestial es la persona de más provecho en lo terrenal. Ese es el llamado que Dios nos hace. Pero antes de poder vivir este llamado, necesitamos cumplir una condición. Si volvemos al pasaje de Colosenses, en el Colosenses 3 leemos, vuelvo a leer, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Y luego dice el versículo 2, concentre su atención en las cosas de arriba, no en la de la tierra, pues ustedes han muerto. Fíjense bien, tengo una pregunta para ustedes. En el versículo 1 dice, han resucitado, y en el 3 dice, han muerto. Pregunto, ¿han muerto es pasado, presente o futuro? Han muerto. Y luego dice, han resucitado, pasado, presente o futuro. Han muerto, han resucitado. Pasado. De hecho, este es un tiempo perfecto, que significa algo que sucedió en el pasado y que tiene aún efectos en el presente. Pero las dos son cosas pasadas. Antes de que nosotros podamos tener una mentalidad celestial, antes necesitamos haber muerto y haber resucitado. ¿Cómo está eso? Sí, algunos están diciendo, ¿cómo está eso? ¿Cómo vamos a morir y resucitar? Quisieran algunos aplicársela al marido, ¿verdad? Yo lo ayudo. A la suegra, al vecino. Fíjese bien, antes de que podamos tener una mentalidad celestial, necesitamos entender ciertas condiciones. Para empezar, ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? Déjenme les recuerdo algunas de las cosas que dice la Biblia acerca del cielo. La Biblia dice que en el cielo va a haber banquetes. ¿Cuántos les gusta comer? Se les nota. Imagínense las comilonas que se vienen allá. No, esto sí, qué buffet ni qué nada. La gran cena del cordero. ¿A cuántos les gusta la música? En el cielo, no, va a haber unos conciertos. La Biblia dice que va a haber unos conciertos con una acústica, una cosa tremenda. Tremenda. ¿A cuántos les gusta su trabajo? En el cielo va a haber ocupaciones increíblemente satisfactorias. En el cielo va a haber paisajes inimaginables. ¿A cuántos les gusta la naturaleza? ¿A cuántos les gustan las grandes ciudades? Va a haber una ciudad tremenda, ni siquiera somos capaces de imaginarnos lo que está por venir. Cosas que ojos de este mundo no han visto, ni han oído, ni siquiera se nos han ocurrido. Cosas tremendas. Eso, para la Biblia, es una realidad. Es una realidad. Jesús no vino a morir siendo un lunático que hablaba de una fantasía. Jesús vino a cumplir un propósito para que nosotros pudiéramos entender esta verdad, esta realidad y vivir en función de ella. Eso es el cielo. Ahora, ¿cuántos quieren estar allá? Cuando yo era joven y no conocía de Cristo, algunos amigos míos decían, no, yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno porque allí van a estar las muchachas. Si supieran. En realidad lo que ellos estaban diciendo es lo mismo que nosotros estamos diciendo. Queremos un lugar, queremos ir a ese lugar de placeres exquisitos, de glorias inimaginables. Ellos estaban pensando en la fiesta, no estaban pensando en el infierno. Pero en realidad la Biblia dice que el cielo es ese lugar de gozo eterno, no el infierno. Eso es el cielo. ¿Y sabes qué se necesita para ir al cielo? Nada, es gratis, aunque no para todos. Es gratis, pero aunque no para todos. Ahora, aunque es mi esperanza que todos vayamos al cielo, y es gratis, no todos van a estar igual. Mire lo que dice la Biblia. Dice en 1 Corintios 3, hablando de estas cosas, Pablo, ahí lo tenemos. Dice él, que cada quien, conforme vive en este momento, al ser creyente, la manera en que vive, si vive bajo una mentalidad celestial, edifica para la eternidad. Vamos a leerlo, ¿no lo tenemos ahí? Ahí está, más adelante. Dale más, más. Ahí está. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. No está hablando del purgatorio, no. Está hablando de pasar de panzazo, como dicen los mexicanos. En la Biblia se nos dice que la salvación es un regalo gratuito de Dios. Pero después de la salvación, que es gratuita, lo que viene después es recompensa, no es regalo. Hay una diferencia entre regalo y recompensa. ¿Capta la diferencia? ¿Cuánto cuesta el regalo? ¿Qué hay que hacer para tener un regalo? Nada, solo recibirlo. Pero para una recompensa hay que hacer algo, hay que trabajar duro. En esos dos pasajes que vemos dice que cada quien va a recibir su recompensa. En el versículo 8 Pablo dijo, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Todos los que han confiado en Cristo como su Salvador van a estar en el cielo por la fe, gratuitamente, pero no todos van a gozar de los mismos privilegios. Algunos van a tener ciertos privilegios en el cielo y otros no. ¿En función de qué, pastor? En función de cómo viven su vida presente, si viven con una mentalidad celestial o puramente terrenal. ¿Te preocupa eso? Debería, porque una vez que se cierre el capítulo sobre este mundo, tu vida sobre esta tierra, ya no vas a poder cambiar las cosas. Por eso algunos nos esforzamos tanto para trabajar para el Señor y sacrificamos por Él, porque esperamos la recompensa eterna y no solamente la temporal. Ahora, cuando Pablo dice que antes de tener esta mentalidad celestial, primero debemos haber muerto y haber resucitado. De lo que él está hablando es de nuestra identificación con Cristo, de lo cual el bautismo es un símbolo visible. Él mismo habló de esto en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Si ustedes miran la pantalla, van a leer cómo lo dice Pablo. ¿Le puedes cambiar, por favor? Ahora, fíjese bien, ¿qué es estar en esta mentalidad celestial? Pablo dice en el siguiente pasaje, ahí vemos la persona revestida de Cristo. Estar en Cristo, dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Bueno, es el pasaje que leímos de Colosenses. Dale otro, por favor. Y ustedes, hablando, dice Pablo en el mismo libro, y ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe, en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Déjame explicar aquí. La Biblia dice que Cristo vino del mundo a morir por los pecados de todos nosotros. Y después que Él murió por los pecados, cargó la culpa, la condena del pecado sobre su cuerpo, fue sepultado. Y una vez que completó esa obra, Dios lo resucitó. Dios Padre lo resucitó y lo sentó a su derecha. Luego la Biblia dice que todos los que prefieren confiar en el sacrificio que Jesús obró y en su resurrección, que en sus propias buenas obras o en su religiosidad, y darle espalda a su pecado, si abrazan el sacrificio de Jesús por medio de la fe, esas personas, entonces, se colocan a sí mismas en Cristo. Es lo que la Biblia llama estar en Cristo. Miren, amigos, antes de tener una mentalidad celestial, no es que debemos imitar a Cristo, debemos estar en Cristo. Debemos estar en Cristo. ¿Y cómo está una persona en Cristo? Por medio de la fe. Al confiar en Jesucristo, uno dice: yo me identifico con Cristo, Él murió por mí. Cristo viene a estar en mí y yo ahora estoy en Cristo. Y todo lo que Dios siente por Cristo, ahora lo siente por ti. Por eso la Biblia dice ahí en Colosenses, donde estamos leyendo, que ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios Padre exaltó a su Hijo al mismo nivel que Él, al mismo nivel de honra, al mismo nivel de gloria. Y ahora nosotros, de una forma increíblemente misteriosa, estando en Cristo sentados en los lugares celestiales, compartimos por parte de Dios el mismo afecto que Dios siente por su Hijo, ahora lo siente por usted y por mí, los que creemos, porque estamos revestidos de Cristo. Nuestra ropa ahora es Cristo, y cuando Dios nos mira, ve a su Hijo y se siente complacido por eso. Es algo muy profundo y misterioso. Pero no es suficiente con saber estas cosas. Necesita pasar de la comprensión intelectual a la fe. El camino más largo que una persona puede pasar del infierno al cielo es la misma distancia que hay entre la mente y el corazón. Porque la Biblia nos llama no solo a entender este mensaje, sino a creerlo. Como dice en Romanos 10, versículo 9. Sí, dice ese pasaje, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, y en tu corazón, dice, no dice en la mente, dice, en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso dice la Biblia. No solo necesitas saberlo, necesitas convencerte que es verdad y que es a favor tuyo y creer. Cuando tú crees, estás en Cristo y Cristo está en ti y todos los derechos de Cristo aplican a tu favor. Ahora estás en Cristo. Al final, en unos minutos yo le voy a dar la oportunidad a usted. Si aún usted no está en Cristo y quiere recibir la salvación que Cristo da por medio de la fe, yo le voy a dar una oportunidad. Y por último, no solo hablamos del llamado a la mentalidad celestial y de la condición de la mentalidad celestial, sino por último vemos el significado, en términos prácticos, de la mentalidad celestial. ¿Y cuál es ese significado? Bueno, volviendo al pasaje de Colosenses, si usted presta atención una vez más en el versículo 3, dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. 2, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En primer lugar, ¿qué significa la mentalidad celestial? Un aspecto negativo significa dejar de enfocarse en las cosas terrenales. Dejar de hacer nuestra prioridad en la vida, esta vida terrenal. No estamos diciendo deja de trabajar, no estamos diciendo deja de cuidar a tus hijos, deja de estudiar, no. Pero eso no debe de ser nuestra primera prioridad en la vida. Voy a dar un ejemplo a través de preguntas. ¿Qué cosas, personas, circunstancias, relaciones, sueños, anhelos, tienes en tu vida que si tú los perdieras, sentirías que no vale la pena seguir viviendo? Repito, ¿qué personas, relaciones, circunstancias, cosas, valores, tienes en tu vida ahorita que si las perdieras, tú sentirías que no vale la pena seguir viviendo? ¿Qué cosas tienen un valor más importante en tu vida que Jesucristo? No me respondas, respóndete a ti mismo. Eso es lo terrenal. Jesucristo quiere que superes todo eso. Porque, así como dije, ¿qué significa tener una mentalidad celestial? En primer lugar, significa que debemos de valorar tanto lo terrenal, para, ahora en el sentido positivo, para valorar algo que es más precioso. Y el versículo 3 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Tu mentalidad, las prioridades de tu mente, de tu corazón, reflejan lo que es tu vida, lo que tú aspiras, lo que más anhelas, lo que quieres alcanzar. Si tú comprendes que tu vida está escondida con Cristo en Dios, entonces haz de Cristo tu vida y no otra cosa. Como dice también el versículo 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, nuestra vida es Cristo. Cuando Cristo es nuestra vida, en nuestro máximo anhelo, ser como Él, agradarlo a Él, buscar las cosas que Él tiene para nosotros, entonces no hay nada que lo supere. Vivimos con una mentalidad celestial, aspirando a la vida que hay en Cristo. Cuando yo era niño me encantaba Spider-Man, era mi héroe favorito. Peter Parker se llamaba el personaje. Me sorprendía de él y de casi todos los superhéroes el mismo factor. Cuando ellos estaban sin su atuendo de héroe, tenían un montón de problemas. El dueño del Clarín le hacía la vida imposible al pobre Peter Parker. Pero Peter Parker nunca se preocupaba por esos asuntitos, porque él tenía cosas más grandes de qué ocuparse. Y eso es esa era una misma historia en todos los superhéroes. Todos tenían problemas acá en la vida cotidiana, pero no le daban su atención a eso, porque ellos sabían que ellos habían sido llamados y dotados para cosas de verdad, increíbles, grandes. Nosotros no somos héroes, somos cristianos. Y Dios nos llama no a un país de fantasía como los de los superhéroes, de los cómics, sino a la realidad, a vivir con la mentalidad celestial. ¿Saben, amigos? No se trata de que tenemos el teatro más bonito de la ciudad. Ni se trata de cuánto dinero vamos a colectar para construir el nuevo edificio. Ni se trata siquiera del mismo edificio nuevo. Se trata de personas. Se trata de Dios. Por eso uno de nuestros versículos lemas como pastores en la iglesia, en esta etapa de nuestra historia, es 2 de Corintios capítulo 4 versículo 15, que dice así, vamos a ponerlo ahí adelante para que vean. Dice, para que la gracia que está alcanzando a más y más, ¿qué? Personas. la gracia que está alcanzando más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Nuestro ideal y nuestro sueño es que no solamente estas personas que están aquí experimenten esta maravillosa gracia de Dios, esta esperanza y seguridad del cielo, sino muchísimas personas más. Y que a través de esto Dios sea grandemente glorificado. Por eso les invitamos a que se revistan de este pensamiento y hoy adopten junto con nosotros una mentalidad celestial. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Quiero suplicar, Señor, que tu Espíritu Santo entre nosotros esté trabajando, Señor, motivándonos a mirar más arriba del nivel del que hemos estado viviendo. Con esta actitud de ojos cerrados, si entre nosotros hay una persona que todavía no está en Cristo, que no puede gozar de esta esperanza del cielo y quiere recibir el perdón de sus pecados, Jesús está aquí hoy. Para ti que te sientes solo, para usted que se siente cansado de esta vida, no le ve mucho sentido, si todo se trata de trabajar para descansar y así siempre. Usted siente el llamado de Dios a vivir en otro nivel, necesita identificarse con Cristo, aceptarlo como su único Salvador, poner su confianza en Él, pedirle perdón por todos sus pecados, los que le llevan al infierno. Pedir perdón y aceptar que el sacrificio de Jesús fue por usted. Si usted es esa persona, dígale a Jesús con toda su fe, dígale, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Pongo mi fe en ti. Quiero estar en el cielo. Y quiero vivir con una nueva mentalidad. Te lo pido humildemente, con toda mi fe. Y si usted ya es creyente y está entre nosotros, revístese de este pensamiento también. Señor, yo quiero dar un paso más alto. Quiero vivir en función de lo eterno. Me sorprende.